banda sonora. ¿Cómo se encuentran esta nochecita de jueves? Jueves estrenando marzo, dijera por ahí una persona a la que quiero mucho. Jueves estrenando marzo, este primero de marzo. Saludos, querida banda sonora. ¿Cómo se encuentran esta nochecita? Esta noche de jueves, jueves primero de marzo. Estamos estrenando mes. Y andamos bastante felices porque acá en la banda sonora no solo andamos estrenando mes, sino también andamos estrenando página. ¿Verdad, mi querido compañero Tlacuilo? Sí, ciertamente que anda acá en los controles. Estamos estrenando la página www.barrioconciencia.org. Y bueno, una página que ya había estado en construcción y que ahorita pues ya nos va a dar al ojo a la página de la banda sonora. Vamos a comenzar desde este primero de marzo a hacer aquí la transmisión de la banda sonora cada jueves. Y bueno, pues la verdad andamos bastante felices. Y claro, no nada más felices por estrenar, sino bastante felices y agradecidos con la banda del Viaje Sonidero y Reggae Ambulante, que durante estos ya casi 2 años, en abril cumpliríamos ya 2 años, queridos compas, comenzamos en 2016. En estos 2 años pues nos dio al ojo la banda del Reggae Ambulante y bueno, pues muchísimas gracias, va un apapacho bien fuerte para ellos, para la comadre, para el compadre, que son bien buena onda. Y pues la verdad, ha sido un gusto poder caminar con ellos en estos varios caminos que hay para pues poder transformar de alguna u otra manera nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestros pueblos. Y pues en suma nuestro país, que tal vez es lo que todos yo creo que queremos y necesitamos. Y bueno, pues la verdad es que andamos felices, andamos sudando como puercos, creo. Está haciendo mucho calor, ya se empieza a sentir el calor primaveral. Y bueno, andamos también en esta cuestión itinerante. Muchas gracias a los que nos están dando al ojo este jueves, esta sonoreada 62. Y va también un apapacho para el buen Pepe Adán y toda su familia, que me parece hoy anduvieron en actividades, anduvieron sacando música por ahí. Va saludo para el buen Adán, para Miguel, para Pepe Adán y la buena Elizabeth, que son una familia bien participativa y que ha sido un gusto encontrarse en este andar. También va un apapacho bien fuerte para la buena Lee Orozco, esa querida Lee que ya anda por ahí dándole like a la página de Facebook, a las publicaciones. Y bueno, que sin duda es una de nuestras radioescuchas a las que les agradecemos mucho su compañía. Va un abrazo también para nuestras familias, para toda la banda que nos está escuchando. Nos vamos a ir con esto, que es ya parte clásica de la banda sonora. Vámonos con esta cortinilla. En alto, selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libres, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar el mal gobierno. Los niños de hoy. Y en el Congreso tranzas no más. La banda sonora. Radio comunitaria. Kimiten Shetjiba Yikari. Yibezo Higitsitehi. Indishuhi. No Yaisogehi. Bepi. No hango mi ni moji, pero guiñeri enji, ni ni yeri, peco ni chungu kogyo karwa. No tko ni chuzgo lena ni menzumu gomzumi, pero ya menjero enko kane bondro ni bungo kane bondro. Muy buenas tardes, hermanas, hermanos, niños, jóvenes. Pues muchas gracias porque nos reciben en este lugar.

lo nombramos para que fuera nuestra vocera y que caminara junto con sus concejales y sus concejalas. Y así lo estamos haciendo, recorriendo un espacio donde tienen hambre, tienen sed de justicia. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Muy buenas noches, bandita sonora. Pues ya estamos acá regresando en esta sonoreada 62. Y bueno, acabamos de escuchar a Magdalena García, que es, bueno, la representante del Consejo Indígena de Gobierno del Estado de México. Y bueno, pues eso fue lo que expresó cuando tomó la palabra el pasado 20 de febrero. 10, perdón, el pasado 10 de febrero acá en Santa Cruz. En San Gregorio, perdón, que estuvo acá Marichuy, y bueno, pues fuimos invitados, muchas gracias a los organizadores, había el subte, y bueno, pues estuvimos ahí como la banda sonora, este Barrio Conciencia, bueno, pues transmitiendo en vivo lo que ocurrió ese día, que bueno, pues era la campaña de Marichuy en búsqueda de las firmas necesarias para aparecer en la boleta en la siguiente elección presidencial. De eso vamos a estar hablando con la comadre. Y bueno, pues sí, es verdad. Mándenos ahí, ya nos un saludote a Lili Orozco, al buen Pepe Adán. En algunas compus, ahí la página pide que, bueno, se habilite un complemento para, bueno, ponernos a escuchar. Nada más clic derecho y, bueno, pues ahí sale habilitar. Y, bueno, pues ya nada más le pone play y ahí estamos ya escuchándonos. Pues vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poquito también, del cumpleaños del buen profesor Arturo Gamis. Que, bueno, pues fue un profesor. Y bueno, es la primera guerrilla que se dio aquí en territorio nacional. Y bueno, pues a mucho orgullo, nuestro proyecto educativo lleva su nombre. El profesor Arturo Gamis, véngase acá a la primaria. Está bien, bien liberal, bien chida. Y también, bueno, vamos a estar hablando también un poquito de la presentación del libro del profe César Navarro acerca de la reforma educativa. Y bueno, pues un poquito también de lo que está ocurriendo en la UNAM, lo que nos muestran en las pantallas, porque bueno, pues la venta y otro tipo de cosas ocurren en la máxima casa de estudio desde hace mucho. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando y la cobertura que le están dando, cómo nos lo presentan para este manejo mediático de la opinión pública, para bueno, pues obtener algunos de los objetivos que, bueno, a cuentagotas se tiene que hacer, ya que no se ha podido de tajo. Bueno, pues poco a poco. De eso vamos a estar también hablando con la comadre que anda por acá. ¿Cómo estamos, comadre? Buenas noches. Hola, mi querido Tlacuilo, ya acá en los controles, atento a todo lo que está pasando. Y bueno, pues sí, muchas gracias a Lee por esta buena llamada de atención, que ciertamente es necesario darse cuenta de cómo estas fallas. Y pues sí, ahí clic izquierdo en ese complemento, en esa como pieza de memorama que se ve, ahí denle clic derecho, perdón, y ya va a decir, bueno, activa complemento, zip, y pues ya con eso va a empezar a sonar la banda sonora. Y sí, como bien comentas, mi querido Tlacuilo, pues abrimos con este audio de Magdalena García, que estuvo acá en San Gregorio. Y bueno, la idea es ir compartiendo con ustedes estos audios. Búsquenlos, están ahí en nuestra página de archive.org. Los publicamos casi cada viernes, sábado, ¿no? Los audios de las sonoreadas y en este caso los audios de este encuentro. Y pues por ahí compártanlos. Algo interesante es que, bueno, como sabemos, porque sin duda la noticia ya es, ciertamente Marichuy no alcanzó el número de firmas que requería, que exigía el INE para reconocer las candidaturas independientes. Candidaturas que son independientes, pues bueno, siempre he visto desde una manera un poco falsa, ¿no? De pronto podríamos pensar, perdón, disculpen ustedes, querida banda sonora, un poco falsa en la medida en que los tres candidatos supuestamente independientes para la presidencia que ganaron o se ganaron el lugar en la boleta, pues en realidad están abiertamente relacionados con partidos políticos, con los mismos partidos políticos de siempre, con las mismas mañas partidistas de siempre, ¿no? Que por un lado es el Bronco, que tuvo, curiosamente, el INE le validó solamente el 59.46% de sus firmas. Es decir, él logró obtener las 866,000 y fracción firmas que pide el INE, pero de todas las que entregó, solamente le validaron el 60%, 59.46. Armando Ríos Peter, que es el candidato independiente por el PRD, le validaron el 65.66% y a la Márgara Zavala el 67.59%. Entonces, al final realmente llegaron a las firmas, pero con una serie de mañas y triquiñuelas que de las cuales se vale normalmente la política electoral en nuestro país. En contrapartida, Marichuy obtuvo 21.952 firmas, de las cuales, para llegar a este número, le validaron nada más y nada menos que el 94.48% de las firmas. Es decir, de todas las firmas que recaudó, el 94%, casi el 95%, fueron validadas por el INE. A pesar de las dificultades y complejidades que tenía este sistema de democracia celular, le llaman en un artículo, porque ya lo habíamos comentado antes, para recabar las firmas, el INE puso a disposición de los partidarios de ciertas, de estos candidatos, puso a disposición una aplicación que requería pues teléfonos de gama media alta, es decir, que pudieran tener una serie de características en su software para poder capturar los datos que se necesitan, la foto, las firmas, etcétera. Y bueno, esto es una realidad que la mayoría de las personas pues no tienen, a pesar de que está en una gran explosión y que Electra y las demás tiendas te los dan en abonos chiquitos para pagar muchísimo. Al final, aún así, muchas personas no tienen acceso a esta tecnología y bueno, pues sobre todo personas como las que se unieron en esta red de apoyo a Marichuy y al Consejo Indígena de Gobierno, que bueno, pues se unieron en pueblos de Hidalgo, de Puebla, del Estado de México, acá en Xochimilco, en Baja California, que es donde tristemente tuvieron el accidente y falleció una de las compañeras de la red de apoyo de Baja California. Pero también en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, lugares donde, bueno, ya no digamos que no hay internet, o sea, ni siquiera hay agua, no hay luz, ¿no? Lugares con gran carencia, en donde pues sin duda se complicaba mucho la utilización de esta aplicación del INE. Y pese a todo ello, Marichuy obtuvo prácticamente 30,000 firmas, cerca de 30,000 firmas. Y bueno, para muchos, sobre todo para aquellos que criticaban a la candidatura de Marichuy, porque bueno, es como hacerle el juego al voto inútil, pues, porque iba a quitar votos que podrían sumar para ya saben quién, pero que al final tal vez de pronto es difícil alcanzar a comprender que una cosa no tiene nada que ver con la otra, que la campaña de Marichuy, como ella misma lo dijo varias veces, recordará a mi buen Tlacuilo, pues en realidad ellos no buscaban llegar, incluso sabían que era muy difícil llegar a la boleta, no porque no pudiera tener simpatizantes, sino porque el sistema electorero de nuestro país pues no permite, ¿no?, que este tipo de personas lleguen, este tipo de propuestas lleguen. Y entonces, aún así, con todo eso, Marichuy lo que hizo fue recorrer durante 4 meses la mayor parte de nuestro país, y recorrerlo no solamente en lugares como Bellas Artes, por ejemplo, o CU, que son sin duda de los más pues representativos o donde más personas se pueden concentrar, sino también lugares como San Gregorio o como muchos otros poblados pequeños, en donde quienes lograron hacer que llegaran desde la seguridad, la comida, la lona, la música, el sonido, los medios libres, pues eran las mismas redes de organización que tenía Marichuy, ¿no? Entonces, por ahí vamos a publicar, o ya se debe de haber publicado, un artículo de Luis Hernández Navarro, donde justamente él nos menciona todo esto, ¿no? Da justo los datos de cuántas firmas llegó Marichuy. Marichuy y la exclusión política, se llama su artículo, publicado en esta semana. Y bueno, justamente él lo que nos dice es esto, ¿no? Al final, este año, donde supuestamente se iban a tener varias candidaturas independientes, algo que no habíamos tenido de esta manera en nuestro sistema electoral, pues al final no funcionó porque pues bueno, llegan como candidatos supuestamente independientes, llegan tres personas que tienen relación con los tres grandes partidos de este país. Y al final pues llegan con un porcentaje que demuestra que hicieron uso, perdón, de varias de las mañas y trampas políticas electoreras, ¿no? Por ahí dice otro artículo, bueno, tanto Zavala como el Bronco pues contrataron a personas para que estuvieran pues en las plazas comerciales, incluso en las ventanillas de trabajo de ciertos sindicatos, pues ahí recabando las firmas, ¿no? Entonces, bueno, al final se votó por ellos o dieron su firma para apoyarlos, pero como se da el voto a veces, ¿no? Porque te están ofreciendo algo o porque te van a quitar algo si no lo das. Y eso pues no es un sistema democrático. Entonces, en ese contexto, la candidatura de Marichuy, o este proceso que hizo, donde más bien lo que buscó fue recolectar las historias, las necesidades, las penas, las injusticias que viven diversos pueblos a lo largo de nuestro país. Lo comentaba ahorita Magdalena García, nosotros no tenemos acceso a esos grandes hospitales en donde solo van los ricos, y no, lo único que nos dejan son centros de salud. Todos aquellos que hayamos ido a un centro de salud porque tenemos el seguro ¿cómo se llama? Popular, o el IMSS o el ISSSTE, sabemos la tortura que es cuando te está doliendo algo, pero aún así tienes que quedarte ahí esperando y tu cita te la dan dentro de un mes, dos, tres meses, y al final esa es la salud que nos dan. Pero no fuera a todos los miembros del Congreso que, bueno, tuvieron en su momento, no sé si aún lo tenga, su bono por cansancio, ¿no? Pobrecitos, se cansan, se estresan los diputados, hay que darles un algo, no vayan a legislar mal por ese estrés. Y luego, ¿qué hacemos, no? Entonces, lo que demostró, insisto, esta campaña de Marichuy y todo el Consejo Indígena de Gobierno, sobre todo las concejalas indígenas que estuvieron recorriendo el país, justo es eso, ¿no? Esa otra cara de nuestro país que a fuerza de comerciales, a fuerza de partidos de fútbol, de reality shows, de conciertos y demás, nos quieren hacer olvidar. Aunque tal vez parece ser que ellos olvidan que esa es una realidad que vivimos diario. Todas y todas las personas, bueno, todos y todas las mujeres que vivimos en este país, un país pues golpeado cada vez más por toda una serie de problemáticas que no han sido atendidas como deberían de ser, y que el Consejo Indígena de Gobierno y el EZL mismo han buscado desde sus inicios, pues por lo menos conocer cómo lo vivimos, cómo lo viven en diferentes partes, porque aunque, por ejemplo, ellos sean indígenas o nosotros seamos mestizos, no todos somos iguales. Los indígenas son un grupo multicultural, multiétnico, plural y bastante rico en cuanto a diferentes maneras de concebir la vida y también diferentes problemas, ¿no? No es lo mismo los que enfrentan en Guerrero o en Oaxaca o en Chiapas, no es lo mismo luchar contra hidroeléctricas que contra mineras, que contra el aeropuerto. Entonces, lo que hizo Marichuy fue, insisto, recorrer nuestro país y pues enseñarnos a los que quisieron y pudieron escucharla, pues compartirnos un poco de los dolores y de las esperanzas que hay en otros pueblos como los nuestros. Entonces, échenle el ojo, la verdad está bastante bueno el artículo de Luis Hernández Navarro, Marichuy y la exclusión política, que pues al final señala toda una serie de cosas que son necesarias tomar en cuenta para comprender cómo va a estar julio 2018 y también para comprender que desde nosotros mismos, desde las personas de a pie, pues podemos transformar o cambiar en algo la situación que vivimos. Entonces, pues los vamos a dejar ya con esta rolita, una rolita ojalá les vaya a gustar, está bastante buena y pues esto es la banda sonora. Sonoreada 62, jueves 1 de marzo, y pues no le cambie. Ah, no, perdón, nos vamos a ir con un audio, perdón, con este audio que está bastante bueno, es de Contralínea. Contralínea es una revista que ya lleva también bastantes años, que hace periodismo de investigación sobre temas bastante complicados, ¿no? Que abarcan desde el ejército, las mineras, etcétera. Y en este caso es un audio, tienen su canal en YouTube, Contralínea, y hablan sobre esta importancia de la campaña que hizo el Consejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy. ¿Qué tal? Soy Sosimo Camacho y esto es la columna informativa Zona Cero. A Eloísa Castro, In Memoriam. Qué fácil hubiera sido para el Congreso Nacional Indígena plegarse a una de las candidaturas derechistas que aspiran a la presidencia de la República. Sea del PRI, sea del PAN, sea de Morena. Hubieran sido bienvenidos. Claro, les hubieran dicho que la cuestión indígena, como le llaman, se vería una vez que se hicieran de la presidencia de la República. Pero ellos han elegido un camino difícil, pero también el camino digno, el único que el Congreso Nacional Indígena habría podido tomar. Se trata de presentar ellos una propuesta, una candidata a la presidencia de la República, que no es más que la vocera de un Consejo Indígena de Gobierno. María de Jesús Patricio Martínez ha recorrido pueblos, sierras, ha platicado con trabajadores del campo y de la ciudad. Ha hecho una campaña modesta, a ras de tierra. Y Marichuy se ha encontrado con los dolores de los pueblos indígenas de México, pero también con los de los trabajadores, los estudiantes, los jornaleros. Ha caminado con los padres de los 43 desaparecidos y también con los indígenas más pobres de este país que se encuentran en la montaña de Guerrero. Y es que Marichuy no va a prometer absolutamente nada. No promete ni crecimiento de 7% de la economía, porque es una falacia. No promete becas para los estudiantes, tampoco una renta universal básica. Marichuy va a escuchar y también a buscar las soluciones que surjan de entre aquellos que están padeciendo los problemas. Es la campaña, probablemente, más honesta por la presidencia de la República que se haya celebrado en México por mucho tiempo. Desafortunadamente, hoy están de luto los pueblos indígenas. La vagoneta en la que viajaba Marichuy en el desierto sudcaliforniano se volcó. Marichuy resultó con fracturas y con contusiones en la cabeza. Está fuera de peligro. Sin embargo, hay tragedia irreparable que lamentar. Eloísa Vega, del Grupo de Apoyo al Consejo Indígena de Gobierno en Baja California Sur, resultó muerta. Los pueblos indígenas, el CNI y millones de mexicanos que no se sienten representados en ninguno de los partidos del sistema electoral mexicano han visto con claridad que se cierne sobre México peor tormenta. Andaré muchas por acá, por esta página. Gane quien gane, la página. Los proyectos. Y pues los esperamos ya en un ratito. Ya vamos a comenzar esa transmisión, la Sonora de 82, con bastante buena información. Comunal, por ahí denle like a la página de la banda Sonora. La propiedad comunitaria. Nos escuchamos en el momento. Van por todo. Los únicos que han visto con claridad lo que viene son los pueblos indígenas. Hoy están en medio de la tormenta, como todos los demás, pero son los únicos que la miran de frente. Más información en contralinea.com.mx. Hasta la próxima. ¡Que viva el Huila, compadre! Dedicado a Campo Alegre. Siembra buena semilla y ponte a cosechar, que en este mundo loco todo puede pasar. Cultivas campo, pa' ti que cultivas sueños, pa' ti que con tus manitas recoges el alimento, pa' ti es que elevo este canto, para que sientas aliento y sepas que no estás solo, hay mucho luchando el tiempo. Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será

Utopía, del buen Benedetti. Bueno, pues ya para cerrar con el tema de Marichuy y pasar al aniversario del profesor Arturo Gamis, bueno, pues hay que decir que bueno, desde que se abalanzaron los europeos, desde que bueno, pues toparon con estas tierras que le denominaron América hasta la fecha, bueno, desde entonces los nativos, las personas que eran de aquí, que nacieron aquí, los indígenas, pues han sido exterminados. Da una cifra ahí el buen Galeano en su libro de las venas abiertas de América Latina, que cuando llegaron los españoles se estimaba que había alrededor de 70 millones de indígenas en todo, bueno, pues desde al sur, un poquito más para allá del río Bravo, hasta bueno, la Patagonia Argentina, bueno, 70 millones aproximadamente de indígenas. Pues ya para 1500, bueno, pues existían alrededor de 3 millones. Así fue el exterminio de, bueno, pues todos los habitantes de estas tierras, bueno, pues esplendorosa, la Gran Tenochtitlán. Bueno, con sus técnicas de sembrado sobre el agua, su ingeniería sobre los canales, ¿no? Bueno, más para el sureste, bueno, pues los mayas, que ya, pues buenos arquitectos. Ellos fueron el primer pueblo, la primera civilización, que aunque no conocían la rueda, bueno, pues sí conocieron antes que otro pueblo en la historia el valor del cero, el importante valor del cero, sin mencionar sus observaciones astronómicas y bueno, pues el cálculo matemático que ya habían hecho. Y si bajamos, bueno, pues está también el gran imperio Inca y muchas otras civilizaciones, bueno, pues que fueron aniquiladas por la espada, la cruz y las enfermedades. Y bueno, todavía hasta el siglo pasado se llevan a cabo enunciados pomposos en las legislaturas donde, bueno, pues rellenan de derechos, por si estuviera de menos decirlo, a los indígenas. Pues sí, sí son sujetos de derecho. Por ahí el Papa, ¿no? A pesar de toda la matanza que hubo en ese entonces, bueno, pues dijo que sí, que los indígenas pues tenían alma. Y bueno, a partir de ese momento que bueno llegaron los invasores, bueno, pues los pueblos originarios han sido desplazados de sus tierras a bueno, pues lugares cada vez más inhóspitos. Y bueno, pues sí, todos es un trofeo de vacaciones, la foto, el souvenir, tomarse algunas fotos si se encuentran con miembros de pueblos originarios que visten sus ropas tradicionales, bueno, pues se les toma la foto. Y bueno, pues mucho encumbramiento por fuera, pero en el acto, bueno, pues son todavía la mano de obra más barata en el mundo. Pues son sujetos de explotación, de desaparición. Los echan todavía de sus tierras, esas que tuvieron que irse. Bueno, pues a esas que llegaron también están siendo aniquilados. Entonces, bueno, pues cabe mucho la lucha, no nada más que se hace por los indígenas de Marichuy, sino bueno, pues por todos. Pero hay que tener bien claro que bueno, pues los pueblos originarios sufren de un exterminio, bueno, pues que es lo que ha dejado este sistema capitalista. Vamos con la comadre y ahora sí ya entrarle de lleno, pues es acá con el cumpleaños. A ver, van llegando acá los invitados, a ver. Falsa alarma. Dejamos los micrófonos entonces con la comadre. Muchas gracias, mi querido Tlacuilo. Saludos a todos los que nos escuchan, saludos a la banda sonora, al buen David, David Olivos, la buena Yuli Vázquez y a toda esa linda familia que es bien chévere, bien buena onda. Saludos también a Liz, a nuestra artista, la artista del barrio, una morra que es bien activa y que la verdad es una gran artista. Ya también se le extraña a la buena Liz con su cápsula de arte, a la güera que anda por allá, yo creo también. Apenas el fin de semana pasado se fue parte de la banda y parte del barrio a una rodada por ahí, a rodar por esta ciclopista. Y bueno, pues en las semanas cercanas ya al Día de la Bicicleta, ya vienes en abril, pues vamos a ver, habrá que armar, ¿no? Una sonoreada bastante ciclista, una sonoreada en dos ruedas. Saludos al buen George, por cierto, es como un poco autoinvitarnos a armar esta sonoreada ciclista. Y bueno, pues también saludos a Orlando, a este buen compa que se ha conocido, un compa de la bici bien, bien buena onda, que ojalá tengamos la oportunidad de charlar con él, de que escuchen sus experiencias, porque la verdad son bastante buenas. Yo creo que extraordinarias. La mayoría de las personas no haremos o no han hecho lo que el buen Orlando logró hace algunos años, que fue rodar pues toda la América nuestra, de aquí para el sur. Entonces, pues va un saludo a todos los ciclistas y las ciclistas. Saludos al buen Morsca Tobar, también, que por ahí anda. Y pues sí, como bien decía el buen Tlacuilo, este 28 de febrero se cumplió el aniversario 78 del natalicio de Arturo Gámiz García. Arturo Gámiz García fue, como bien decía el Tlacuilo, fue un profesor, fue maestro normalista. Él nació en Xuchil, allá en Durango. Sin embargo, gran parte de su corta vida, él cayó en combate en 1965, él nació en 40, es decir, tenía 25 años cuando falleció. Y dentro de esos 25 años, gran parte de su vida la dio en la lucha en los bosques de Chihuahua, en aquella serranía de la Gran Sierra Madre Occidental, cerca de muchas comunidades indígenas, sobre todo rarámuris, que andan por allá, pero también están la banda Pima, también, ¿no? Otro grupo más pequeño que los rarámuri o tarahumaras, que así les conocemos en el español, aunque su lengua es rarámuri, que andaba por ahí. Y bueno, ¿qué hizo Arturo Gámiz? ¿Por qué celebrarlo? Por ahí ya publicamos una pequeña nota que hacen de él, como una pequeña reseña de su vida, muy breve, pero que aquellos que han escuchado un poco de él saben que sin duda su corta vida, 25 años, era un joven cuando fue caído en combate, cuando cayó en combate. La relevancia de Arturo, junto con otras personas que murieron aquel 23 de septiembre de 1965 atacando un cuartel militar allá en Ciudad Madera, la relevancia es que ellos comenzaron pues lo que va a ser esta gran oleada de la lucha armada en México, una oleada que dicen los que saben, pues no ha parado, porque todavía hay grupos armados activos en nuestro país, como el EPR, por ejemplo, y algunos otros. Pues comenzó esta larga lucha, esta larga raíz, viene desde 1964, que es cuando se arma este grupo popular guerrillero, que es el que va a atacar este cuartel, y que viene, en realidad no es como unos locos aventando tiros por ahí en la sierra, que de pronto eso se ve así, o los mártires que, bueno, se hartaron de la situación y decidieron por sí solitos pues tomar las armas para cambiar las cosas. En realidad ese movimiento viene desde 1936, cuando un poblado allá en Chihuahua, llamado Cebadilla de Dolores, un poblado como miles en todo el país, pues deciden, por medio de la vía legal, pues pedir que se les dote de tierras para un ejido, ¿no? Aunque estaba Cárdenas en ese momento, el gobernador no lo va a permitir, el gobernador de Chihuahua, y no se les va a dotar. Entonces, a partir de 36 comienza un calvario largo, porque pues la oportunidad que hemos tenido de acercarnos a estos expedientes agrarios, la verdad es que son, el gobernador nos citó, por ejemplo, ¿no? Mandan la carta al presidente. El gobernador nos citó a que viniéramos el día 15 de marzo. Llegamos a Palacio de Gobierno y nos dijeron que no se encontraba, que lo esperáramos al otro día. Total que nos dio el 20 de marzo y el gobernador nunca se apareció y nosotros nos tuvimos que regresar a nuestro pueblo porque ya no tenemos dinero para sobrevivir aquí en la capital, ¿no? Porque tenemos que rentar, tenemos que comer y ya no nos alcanza. O sea, fue todo lo que juntamos. Entonces fue infructuoso todo ese esfuerzo para juntar unos pesos para que fueran los representantes a la ciudad y se regresaron sin nada. Y así una y otra vez. Un poco creo que es lo que pasa con las mayorías de las personas, por ejemplo, con esta cuestión de la reconstrucción en la Ciudad de México, así como va, la verdad es que no se sabe, no se tiene la certeza de cuándo los que perdieron su patrimonio van a volverlo a tener? ¿Y después de cuándo, en qué condiciones es que los vas a volver a tener? Y puedes mandar cartas y mandar quejas y todo lo que quieras, pero es visible ahorita con la comisión, con todas las renuncias que se han dado en la comisión de reconstrucción, pues es visible que es un cochinero, que el dinero se esté yendo a quién sabe dónde, pero no a solventar las necesidades de la población afectada. Y así como pasa ahorita, pasaba en ese momento, y tal vez la característica que es diferente es que en el campo es aún más grave la injusticia y la corrupción y la violencia. En la historia de México es muy conocido el movimiento del 68 y debe de serlo. De hecho, este va a ser su 50 aniversario. Hay que ir ya hablando sobre eso. 50 años de que comenzó el movimiento estudiantil, 50 años de la matanza que hizo el Estado mexicano a estos jóvenes. Sin embargo, la historia en el campo lleva un ritmo distinto. O sea, en 1965 ya habían jóvenes, estudiantes y maestros, campesinos también, que habían decidido organizarse de tal manera que lograron juntar fuerzas en dos estados, en Chihuahua y en Durango, por ejemplo, miles de personas, y que lograban invadir terrenos que necesitaban 15 o 20 invasiones en un mismo día. Bueno, se les llama invasiones desde el estado, pero más bien sería una toma de las tierras que por derecho les pertenecían, aunque el gobierno no las diera. Y bueno, la verdad es que alcanzar ese nivel organizativo es muy difícil, y hay que verlo nosotros, ¿no? Es difícil organizar una marcha, incluso de un sector muy particular, por ejemplo, damnificados, o por ejemplo, estudiantes, o lo que sea. Es muy complicado organizar una marcha amplia, ya no digamos tomas de tierras, que implicaba que el ejército llegaba con todo, y que tú tenías que estar listo y preparado para hacerle frente. No forzosamente armado, pero sí de tal manera organizado que pudieran salvarse mujeres y niños, por ejemplo, que tuvieran un lugar donde esconderse, etcétera. Entonces, desde 65, esta organización ya se tenía en el campo, porque la violencia, insisto, es mucho más grave y las necesidades mucho más fuertes que hay, que las que hay en la ciudad. Y eso mismo, en gran medida, puede ser o no un factor de tomar conciencia de parte de la población rural. Y bueno, en el caso de Chihuahua sí fue un factor para tomar conciencia. Y bueno, tan antes como 1965, insisto, se armó un grupo, se hizo un grupo armado, el Grupo Popular Guerrillero, que comandaba Arturo Gamis junto con otro maestro, Pablo Gómez, Oscar Sandoval, que también era otro maestro, Salomón Gaitán, Salvador Gaitán, hermanos ambos, que eran campesinos, su hermano de Gamis, Emilio Gamis, que era un compañero, tenía 20 años él cuando decidió tomar las armas y murió en el combate, Florencio Lugo, Paco Ornelas, ellos dos sobrevivientes junto con otros más. Y la verdad es que sí los aliento a que le echen un ojo. Hay un documental muy bueno que se llama Restos, Rastros y Rostros, de Eiji Fukushima, un documental que salió justo en 2015, que fue en conmemoración a los 50 años del ataque al cuartel de Ciudad Madera. Y bueno, hay otro también por ahí que hizo el hijo de Héctor Bonilla, que está en YouTube, ese sí está en YouTube, que se llama así Las Armas del Alba. ¿Sí, Las Armas del Alba? Sí, me parece que sí, ahorita le ponemos el link, que está basado bastante en la novela que hizo Carlos Montemayor, ese otro gran chihuahuense que se llama así, Las Armas del Alba. Y la verdad sí estaría muy bien que le echaran el ojo. Son de estos héroes desconocidos, dicen por ahí, que hay muchos, que fueron jóvenes que decidieron organizarse para cambiar las cosas. Ellos decidieron por la vía armada, es cuestionable si sí o si no podría ser una buena opción en ese momento. Pero lo cierto es que, a diferencia de la gran mayoría, ¿no?, de los sectores juveniles y adultos, decidieron organizarse y hacer algo para cambiar. Y la verdad es que funcionó en el poblado, pues bueno, lograron repartirle las tierras que luchaban, con artimañas como siempre, pero ellos despertaron esa mecha, como bien decía el Tacuilo, fue la primera guerrilla de carácter socialista que hubo en el país, y encendieron una mecha que va a dar incluso hasta ahorita. El EZLN mismo, o las Fuerzas de Liberación Nacional, que es de donde se formaron, reconocen en el Grupo Popular Guerrillero, reconocen en Chihuahua la cuna de todos estos movimientos que van a surgir, la Liga Comunista 23 de septiembre, de ahí toma el nombre, el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez, estos dos maestros también, Lucio, maestro egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa, desde ese momento tiene pues la idea de que es un semillero de guerrilleros, idea equivocada, más bien es un semillero de personas conscientes, de personas que se organizan, que luchan. Eso es Ayotzinapa y esos son las normales rurales que hay en nuestro país, que sobreviven el embate de la maldita derecha que tenemos en el gobierno. Y bueno, todos estos grupos que van a surgir, la Federación Estudiantil Revolucionaria también, los Feroces, y de ahí muchísimos. Échenle un ojo como a esta otra parte de la historia de México. De pronto todo parece que el único proyecto que existiera es el del PRI y que no ha cambiado y que no podría haber otra forma de que fuera. Pero no, la historia nos enseña justo eso, que somos constante cambio y que las posibilidades dependen, o sea, están determinadas por nuestras acciones, ¿no? Es eso. El PRI no es que tuviera que ganar siempre y no es que tenga que volver a ganar. Más bien dependerá de nosotros qué es lo que vaya a suceder. Y bueno, pues va un apapacho bien fuerte para... bueno, la cuestión triste de la familia de Arturo Gamis es que Arturo y Emilio murieron en septiembre del 65 en el ataque al cuartel Madera. Su otro hermano va a morir como en el 70-72 porque él era parte de las tropas del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas. Murió en Guerrero. Sus dos hermanas también fueron parte de guerrillas urbanas y tuvieron que salir exiliadas a Cuba. Y hay una carta bastante triste, a ver si la logramos encontrar. Triste, triste y bastante digna, la verdad, de los papás de Arturo Gamis. Elodia Gamis se llama su mamá, se llamaba, cuando desaparece su otro hermano de Arturo. Y lo que dicen, la mandan al diario Excelsior y dicen, sabemos que es el gobierno mexicano quien está, pues quien mató a nuestros hijos. Y si bien, o sea, exigen justicia y exigen saber dónde está. Y dicen, si bien nos duele en el alma lo que ha pasado, porque al final de nuestros 5 hijos ya no tenemos a ninguno, estamos orgullosos de la lucha que dieron, porque sabemos que es necesario darla, y a pesar de nuestro dolor, apoyamos las acciones de nuestros hijos. Entonces, bueno, pues ojalá, en verdad, la invitación es muy abierta a que se acerquen, a que busquen ahí en Google algo sobre Arturo Gamis, sobre la lucha en Chihuahua, y pues que nos dé un poco de esperanza en estos tiempos tan aciagos, tan negros, tan violentos. Entonces, pues bueno, por ahí está esa invitación. Nos vamos a ir con esta rolita. Es de Paco Barrios, El Más Tuerzo. Es un corrido que está bastante, bastante chido. El corrido originalmente es de Judith Reyes, la cantautora que inició como las canciones de protesta acá en México, ahí en los 60s, pero bueno, esta es una versión adaptada que está bien chida, ojalá les guste, y pues vamos y venimos, que esto es la banda sonora, Sonoreada 62. Verdes

como lo son los maestros. Quizá los maestros no tienen la preparación que tenían en los años 40 y en los años 50, y eso es un hecho deliberado que ni caso tiene mencionar aquí, pero indudablemente siguen siendo los intelectuales en grandes zonas del país, porque están un poquito, quizá no mucho, pero un poco arriba del grueso de sus comunidades. En el fondo, los maestros constituyen, sobre todo en esos estados, la parte ilustrada de los más pobres del país, la parte pensante, la única que puede entender, porque los demás están sumidos en la ignorancia deliberadamente creada por el Estado, los únicos que pueden entender la trascendencia que tiene un cambio constitucional y que pueden además no solo ser ilustrados, sino que están organizados. Y no solo organizados, sino que tienen experiencia. Y no solo tienen experiencia, sino que tienen disciplina y una capacidad de sacrificio que no tiene la clase media. Estar en el Zócalo de la Ciudad de México con lluvias todos los días habla en el fondo de que la vida en las comunidades es de tal dureza para ellos que esto viene a ser parte de la normalidad y que están acostumbrados a luchar así, es la manera. Y ante esta determinación de lucha, la reacción del empresariado, la reacción de la élite, es de una incomodidad a fondo, radical. Si nos critican y si nos mientan la madre, porque es lo que han hecho cuando tomamos las calles, es por la ignorancia, es porque no saben realmente cuál es el motivo en que estamos aquí. Yo los invito a que reflexionen y que se unan a nosotros. No hay otra salida más que el pueblo tiene que estar organizado y unido para poder echar abajo cualquier reforma que nos afecte a todos, porque la reforma educativa no solamente afecta a los maestros. El movimiento magisterial que se alza contra la reforma educativa es de largo aliento. Su estrategia de resistencia y desobediencia civil seguramente se extenderá por un largo periodo. ¡Ea, ea, ea! ¡La reforma se tambalea! ¡Que sube, que baja! ¡Aquí nadie se raja! ¡Que sube, que baja! ¡Aquí nadie se raja! ¡Come on, stand up! ¡Everybody dancing! Ea, ea, ea, que esa reforma se tambalea. Pues así dicen los cánticos. Y bueno, también que bueno, pues si la gente se enoja, si aquella banda que va por la calle y de repente se encuentra una marcha sin saber de qué es, y bueno, pues que se molesta, nos dice el compa maestro que es por ignorancia, porque no saben realmente el poder de las marchas y por qué se está marchando. Muchos gozan de conquistas que se lograron gracias a la movilización por medio de las marchas, pero bueno, pues eso no lo saben. Y bueno, pues por ahí también andan diciendo que ya sabes quién nos va a convertir en Venezuela. Entonces también está muy sonado eso, una opinión estereotipada que vienen manejando desde las altas esferas de los medios de comunicación masiva en contubernio con el poder, bueno, pues para confundir y bueno, pues en base a la ignorancia, pues fomentar un punto de vista que bueno, pues que les aproveche a estos que parten el queso allá arriba. Y bueno, pues antes de pasar a la presentación de este libro, bueno, pues nos escribe por ahí el buen Pepe Adán que bueno, pues que hay que armar una rodada para principiantes sin que role a la derecha, porque bueno, pues eso no es obligatorio, así como los pulques ni nada de eso, pero bueno, bueno, son opcionales, muy buena vibra en las rodadas. Y claro que sí, ya estamos en eso. Por ahí hay pequeñines que nos están pidiendo una rodada. Y bueno, pues una banda que está retomando la bici. Y bueno, pues que las primeras sean agradables para volver por ahí, nos dice el buen George. Sí, dice, no, pues cuando invitas a una banda que no tiene desarrollado, como decimos por acá, el culo de mandril, bueno, pues difícilmente va a decir, no, pues ya no voy a andar en bicicleta. Entonces, una experiencia grata, algo en corto, para que bueno, vayan agarrando y poco a poco, bueno, pues le vamos subiendo de nivel. Claro que sí, vamos a estar armando unas rodadas locales y bueno, pues de categoría principiante para pues los que nos están pidiendo. Saludos allá al buen Pepe Adán, al Junior también, al buen Michael, a Lin también, a Eli, bueno, a David, a Yuli, a Damián, a Daniela, por acá también está el buen Iker. Hay varios que, bueno, ¿qué onda? Vamos a rodar, ¿cómo está eso de las rodadas? Pero bueno, pues que sea menor a 3, 4 kilómetros, porque apenas estoy. Entonces vamos a hacer una, ahí esté al pendiente, ya se viene el buen Festival de la Primavera. Pero bueno, ya está aquí con nosotros la comadre. Sí, la verdad es que se requiere desarrollar un callo muy particular cuando se es ciclista en las posaderas, porque si no, se vuelve un martirio. Pero bueno, es como el pequeño costo, la verdad, visto en perspectiva, es pequeño el costo a comparación de lo grato que es andar en bici. Saludos sobre todo a las chicas ciclistas, cada día son más las mujeres que andan en bici, es un gran gusto verlas. Si ven por ahí un ciclista, sea mujer, hombre, niño, transexual, bisexual, lo que sea, o cualquier ser, o perro, o gato, o lo que sea que vean andando en bicicleta, pues por favor ahí se los encargamos. Sin duda hay malos ciclistas, como hay malos peatones y automovilistas, etcétera, pero bueno, pues ya en una carretera, en una avenida grande, a diferencia de lo que dijera el tarugo este que sale en Canal 13, bueno, Canal 1 ahora, la verdad es que los ciclistas están mucho más vulnerables, y si la gran mayoría anduviera en bici, el tráfico del cual se quejan, en verdad dejaría de existir como el grave problema que es. Así que va un apapacho para todos los ciclistas, las ciclistas por ahí, y apapacho a los que enseñan a andar en bici y a los que motivan a andar en bici, porque habemos algunos que aprendimos ya grandes y que nos rehusábamos, y a veces nos seguimos rehusando un poco a andar en bici por, bueno, pues las complejidades que sin duda encierra la movilización en estas dos ruedas, pero que los beneficios y las cosas gratas que te pasan en bici son muchísimo más que los problemillas que por ahí te puedas encontrar. Y bueno, a esta reforma que se tambalea, como bien decía el audio, si alcanzaron a escuchar, es un documental que hace Canal 6 de Julio acerca de la reforma educativa. Se llama Queridos Maestros. Y bueno, esta habla de 2013, de cuando se hicieron varias movilizaciones en 2013, que en 2006 se volvieron a reactivar. Porque la verdad es que mantener movilizaciones de una manera álgida durante mucho tiempo, o sea, durante años, es prácticamente imposible, porque las personas se cansan, porque necesitas recursos, porque hay que replantearse, parar y replantearse qué hay que hacer como movimiento. Y bueno, en 2013 hubo una movilización bastante generalizada, no sé si recordarán, fue cuando la Policía Federal entró y desalojó el Zócalo en septiembre, porque según iba a ser el grito, y desalojó con violencia el Zócalo que estaba tomado por los profes. Y bueno, a partir de ahí la verdad es que tomar el Zócalo ha sido bien complicado, incluso muchas marchas no han logrado llegar al Zócalo, y ya estamos regresando. En realidad es paniqueante ver cómo regresamos. El movimiento estudiantil del 68 logró retomar el Zócalo, y a raíz de su lucha, de su movimiento, es que el Zócalo volvió a ser de la comunidad, de la sociedad organizada y que protestaba y que criticaba las medidas, cuales fueran, que tomara el gobierno. Y bueno, a la vuelta de menos de 50 años, otra vez el Zócalo está siendo cerrado. Y como decía Magdalena García al principio en el audio, la concejala del Consejo Indígena de Gobierno, el Zócalo es ya de una persona, ¿no? De la persona más rica del país, del mundo, dicen por ahí. Bueno, no solo dicen, ha sido la persona más rica del país. Y bueno, por ahí vemos sus anuncios, ¿no? Que según esto te da internet gratis en algunos puntos y te pone unas banquitas bastante miserables a comparación de lo que nosotros le damos. en la serie de consumo que hacemos a Carlos Slim y en sus mil formas que hay de empresas, ¿no? Desde Sanborns, Inbursa, ¿qué otra cosa? Bueno, Telmex, Telcel, el Metrobús, el Cemento Fortaleza, claro, sin duda. Fórmula 1, que también es, León, ¿no? Este equipo de fútbol que también tiene. Y bueno, lo que es ser parte de la... El New York Times, que también tiene su participación ahí. América Móvil, ¿no? Que tiene Claro Video. Sí, bueno, todo lo que puede tener este miembro destacado de la oligarquía mexicana. Así, de la verdadera crema innata de nuestro país. Y bueno, pues sí, ahora el centro histórico es de él. Y bueno, pues a los movimientos ya no los dejan entrar, a muchos de ellos es complicado. Y bueno, todo esto para hablar de la reforma educativa. En 2013 estuvieron, en 2016 volvieron a estar, pero ahora no sé si se acuerdan, por ahí yo me acuerdo que una Lupita muy querida por esta banda, sin duda se acordará, porque anduvo por ahí movilizándose para llevarle a los profes y a las profas comida, ropa, agua, zapatos, cobijas, cosas que se necesitaban, porque aparte estaban justo en vacaciones, es cuando sobre todo los profes actúan en estas movilizaciones amplias, porque a pesar de lo que dice la tele, la verdad es que a los profes no es que no les importe la educación de sus niños, al contrario, tan al contrario que por eso vienen y pasan sus vacaciones en una ciudadela custodiada por policías, en una ciudadela donde el gobierno es incapaz de sentir tantita empatía y poner unas necesidades básicas para poder estar ahí. Obviamente no lo van a hacer, ¿verdad? Porque no veo a Mancera haciendo eso, ni a ningún otro jefe de gobierno. Y bueno, los profes estuvieron aquí, estuvieron en la ciudadela mucho tiempo, y mucha gente fue a verlo, y se hicieron muchas actividades ahí. Cada 26 de julio, bueno, 26, perdón, de cada mes, se hacía alguna actividad en conmemoración a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se presentaron libros, hubo danza, hubo teatro, estuvo el Festival de Arte que lanzó el EZLN, el Comparte, perdón, gracias. Y entonces, bueno, varias cosas. Entonces, en el marco de esta movilización de 2016, un grupo de intelectuales, porque esos son personas que se dedican ya sea a dar clases varios de ellos, pero todos, eso sí, se dedican a la investigación educativa. Y bueno, entre ellos se encuentra César Navarro Gallegos, que es el coordinador de este libro, el cual ya publicamos hace rato, y ahí está el link de descarga gratis, que él es normalista, egresado de una de las normales allá en Zacatecas. Está también Manuel Pérez Rocha, que fue el rector fundador de la UACM, esta universidad que tiene un proyecto bien distinto y bien progresista, a diferencia de otras. Juan Manuel Rendón, que fue durante mucho tiempo el director de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Marta de Jesús López, que es maestra de la CENTE. Luis Hernández Navarro, que es coordinador de la jornada, coordinador de opinión. Tatiana Cole Lebedev, que es maestra de la UPN y de Filosofía y Letras. Y Antonia Candela, que es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMVESTAP, que es del POLI, del IPN. Entonces, la verdad es que son todos los artículos que hay ahí, todos los capítulos, perdón, son desde una visión crítica, hablan sobre la reforma educativa, sobre cómo se estaba organizando el movimiento magisterial y popular, porque justo como les decía, muchas personas, mamás, tías, tíos, señores, señoras, niños, apoyan el movimiento magisterial, lo han apoyado, muchos no, sin duda. Las televisoras tienen gran fuerza y gran impacto. Hay quienes dicen que son huevones y que no se quieren evaluar por eso, pero hay muchos otros que alcanzan a ver más allá de esta mentira que hay, de esta cortina de humo que han creado a lo largo de estos años, y han decidido acompañar el movimiento magisterial. Y bueno, este libro, como les comento, se llama Reforma sin Futuro, Resistencia Magisterial y Popular, porque justo a eso le apuestan todos los autores del libro. Es una reforma sin futuro. La mayoría de las reformas son sexenales, se vuelve a hacer otro cambio cuando llega otro gobierno. Y bueno, sobre todo esta reforma, que a diferencia de las demás reformas que son tan regresivas como la educativa, pues no vimos que los petroleros salieran a marchar, a quejarse ante la reforma energética, tampoco lo hicimos nosotros, tampoco ante la reforma hacendaria. Entonces, como bien decía el audio, la diferencia es que los maestros están mucho más organizados y tienen mayor contacto con las comunidades, y entonces logran hacerle frente, a veces de una manera más exitosa, a veces sin duda habrán cometido errores, a veces la represión ha sido tan fuerte que han tenido que dar marcha atrás o han tenido que detener la lucha, pero los profes han estado organizados ante esta reforma, que lo que busca sin duda es la privatización de la escuela pública, es quitarnos ese derecho que se ha ganado con muchas luchas y que pues tal vez es lo único ya que nos queda, porque no tenemos ni petróleo, ya se va a ir el agua, ya se va el gas, hasta el sol cobran cuando quieres poner tus estas celdas solares. Bueno, pues ya lo que queda es educación. Y bueno, si bien tendría que haber salido en 2016, inicios de 2017, por ahí explican en la introducción del libro que la verdad es difícil publicar este tipo de trabajos. Lo publica la Universidad Pedagógica Nacional, que ha publicado muchísimo más libros que están a favor de la reforma educativa, a favor de la educación por competencias, que este tipo de libros que son pues de corte más crítico. Y nos vamos, vamos a cerrar este bloque con una frase, la frase de es de César Navarro, que es el coordinador, que dice, en suma, transitar por la acera crítica y del lado opuesto a la derecha tiene costos. Y pues tuvo costo, que salió hasta este 2018, pero que sigue siendo vigente y vale la pena. Se presenta este libro el miércoles 7 de marzo, miércoles 6 de marzo, en la UPN, en el Auditorio A, a mediodía, a las 12 del día. Estamos viendo si va a haber transmisión en vivo, pero si no, cáiganle, la verdad estaría muy chido. Si no pueden caerle, descárguenlo, que ahí está el link y es gratis. Esto es La Banda Sonora, saludos a Lidia y a Maribel, que son parte de este proyecto del libro de la Reforma Sin Futuro, y pues nos vamos con esto que es el mensaje del rector. A continuación escucharemos el mensaje del doctor Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde Ciudad Universitaria, 24 de febrero del 2018. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a los medios de comunicación por el interés en cubrir este evento. En las últimas semanas, la UNAM se ha visto acosada en sus inmediaciones y dentro de sus instalaciones por diversos actos de violencia. Todos conocemos el incremento de la delincuencia en nuestro país, pero no por ello podemos aceptarla o dejar de indignarnos ante esta lacerante realidad. Pero cuando esta se presenta en espacios educativos, donde converge una comunidad cuya esencia es la libertad, la superación, el estudio y el conocimiento, los hechos violentos se convierten en algo indignante, inadmisible y de necesaria y urgente atención. En días recientes, esta escalada de violencia alcanzó límites inaceptables. Una funcionaria universitaria fue brutal y arteramente baleada dentro de su automóvil al abandonar el estacionamiento de uno de los campus de nuestra universidad en el Estado de México. Y el día de ayer, individuos ajenos a nuestra casa de estudios, presumiblemente narcomenudistas, escenificaron una riña y uno de ellos disparó contra dos sujetos, hiriéndolos de gravedad. Estos sujetos fueron trasladados al hospital de zona, falleciendo ambos horas después. Los hoy occisos han sido plenamente identificados y podemos afirmar que no son parte de la comunidad universitaria. Este último evento, de alguna forma, puede ser consecuencia de las medidas implantadas por la rectoría a fin de combatir el narcomenudeo en nuestras instalaciones. Para el efecto, como todos ustedes saben, determinamos acciones disuasivas y preventivas. Aislamos los espacios en que los narcomenudistas se habían asentado. Iluminamos zonas. Cambiamos y multiplicamos luminarias. Ampliamos la vigilancia y sistemas de seguimiento y estrechamos la colaboración con las autoridades responsables de la seguridad en la Ciudad de México. Fruto de esta permanente colaboración ha sido la detención en las afueras de Ciudad Universitaria de alrededor de 30 individuos que fueron ya consignados a las autoridades ministeriales. Y de la misma manera también se han presentado las denuncias correspondientes de distintos actos ilícitos cometidos dentro de nuestras instalaciones. Pero todo ello, evidentemente, no ha sido suficiente. Si bien es cierto que los narcomenudistas se han fragmentado, también lo es que se han dispersado, distribuyéndose en otras zonas del campus central que pudieran ser el origen de disputas. La universidad, desde hace años, no había sufrido actos de violencia entre grupos del narcomenudeo y es muy doloroso que lo hayamos vuelto a experimentar. Como rector, asumo toda la responsabilidad por el efecto colateral de las medidas adoptadas. Como también lamento el fallecimiento de estos sujetos, pues a fin de cuentas, su muerte es el producto de la desesperanza en la que está envuelta parte de nuestra juventud. He meditado largamente las medidas que fueron implementadas. He compartido dudas y explorado nuevos derroteros para mejorar las condiciones de seguridad. Y a pesar de estos lamentables acontecimientos, estoy convencido de que el camino que nos hemos trazado es el correcto. Y en ello, mi administración se seguirá empeñando. Haber ignorado la inseguridad y el narcomenudeo no era una opción para una comunidad como la nuestra. Solicitar su desalojo por las fuerzas policiales entraña un riesgo de violencia armada en donde pueden salir lesionados inocentes y no por ello se podría garantizar la ausencia permanente del narcomenudistas. Y vivir constantemente en un estado de vigilancia armada nunca fue ni será una opción a ser considerada. Por eso, el camino seleccionado es el correcto. Es un cambio complejo y difícil que indudablemente requiere mejorarse y permanentemente reforzarse. Pero ese es el mejor camino para nuestra universidad. En los días y semanas por venir, escucharemos voces internas y externas que clamarán por otras alternativas más agresivas, algunas que quisieran vernos armados o militarizados, y no pocas aprovecharán los momentos políticos electorales que vive nuestra nación para intentar desestabilizarnos. Pero no lo lograrán si estamos unidos, si trabajamos en unidad. A esas voces habrá que decirles que estamos conscientes de la fragilidad de la seguridad de nuestra universidad, como un espacio plural, abierto y democrático que es. Pero que nuestra fortaleza está en el saber, en la libertad, en la autoridad moral y en el amor y respeto a nuestra universidad y en la confianza que tenemos en su autonomía. Continuaremos actuando con apego estricto a la legalidad, cuidando de la seguridad de nuestras instalaciones, mejorando nuestra capacidad de disuasión y vigilancia y denunciando a los delincuentes, evitando, hasta donde sea posible, la incorporación de toda violencia que pudiera acarrear más violencia. La universidad está lastimada e indignada por estos lamentables sucesos y exige que se lleve a cabo a fondo una exhaustiva investigación que conduzca al esclarecimiento de los hechos y a la detención de los responsables. Para ello, la abogada general de la UNAM tiene instrucciones de acompañar a las instancias procuradoras de justicia, poniendo a su disposición todos los elementos a nuestro alcance

bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Ya regresamos, tlacuileros y tlacuileras. Bueno, pues escuchamos al rector en turno hablando sobre esta, entre comillas, problemática bueno, que está sufriendo hoy en día la UNAM. Bueno, un punto de vista muy personal. Lo menciona Noam Chomsky como una de las estrategias de manipulación masiva. Entre estas estrategias, él menciona que cuando una reforma es impopular o un cambio no goza del visto bueno de la mayoría de la población, bueno, pues lo que toca es hacerlo a cuentagotas, paso a paso, a través de los años, poquito a poquito. Y bueno, pues cabe mencionar que en la pasada huelga, el gran movimiento estudiantil de 1999, se pretendía credencializar tanto preparatorias, bueno, como CCHs, y bueno, la entrada también a CU. En algunas prepas pues ya piden la credencial. CU todavía es, bueno, poco a poco la han ido cerrando, pero todavía puede entrar bueno, pues cualquier persona, pero ya no a todos lados. Antes, bueno, pues se podía entrar ahí a la serpiente y, bueno, pues estar ahí un rato, ¿no? Leyendo, platicando, pues gozando ahí del ambiente que ofrece esa parte de CU. Bueno, pues ahorita ya está cerrado, ya no se puede entrar. Bueno, también cómo cerraron ahí, pues según para evitar el narcomenudeo y la venta y el consumo y etc, y etc, cerraron bueno, pues los jardines, las áreas verdes que están ahí a espaldas de la Facultad de Administración y Contaduría. Bueno, pues cerraron ahí por ahí el frontón, todo está cerrado y, bueno, pues más alumbrado y más cámaras. Eso no ha pues puesto una solución a estos problemas. Ahora, bueno, pues vamos a ver, ahorita ya lo pasaron y, bueno, hay que recordar que se han estado periódicamente pues saliendo notas de muertos en CEU. Ahorita gente, entre comillas, ajena a la universidad, pues ahí se agarran a balazos y, bueno, pues ahorita lo están pasando. Y aunque el rector dice que no va a entrar la tira y no sé qué, bueno, pues ya entró. También dice que, bueno, pues se tomarán las medidas que sean necesarias para erradicar este mal. No nos hagamos, bueno, los que estudiamos por ahí, pasamos por ahí, pues sabemos, ¿no?, que la banda del Torcilio UNAM identifica muy bien a todos los que ahí andan vendiendo. Y, bueno, pues claro, ¿no?, tienen un en alguna medida, pues tienen alguna relación, ¿no? No es que las autoridades no sepan, claro que saben quiénes son, se conocen. Por ahí también se tiene que pagar el padrinazgo para poder mercar, y ahorita, bueno, lo anuncian como un mal el cual está brotando y del cual no sabíamos y hay que erradicar. Bueno, pues más bien esto es cómo lo están manejando mediáticamente para generar una opinión pública favorable. No sé si ya a que cierren, a credencializar, ¿por qué no una cuotita ahí a los universitarios que tanto le deben a este país? Entonces, por ahí, desde mi punto de vista, desde este punto de vista tlacuilero, va la onda. Pues solamente el tiempo nos va a sacar del error o no, si vemos que en realidad, bueno, pues ya no se vende ni se consume, y bueno, pues porque ya está cerrada, ya lo consiguieron, y van a ver que aún así, pues es un mercado que no tan fácil van a dejar. Ahorita lo están ocupando, manipulando ahí para generar una opinión, pero bueno, pues vamos a ver. Acá está la comadre. Hola, mi tlacuilo. Sí, pues, sin duda, compleja es la situación que se está viviendo en la UNAM, en esta universidad, la Universidad de la Nación, la máxima casa de estudios que tenemos en este país, que si bien justo salió hoy la nota también de que se encuentra, la UNAM es la mejor universidad de Latinoamérica, es la que tiene más departamentos de investigación o de conocimiento en primer nivel, en primer lugar, en América Latina, e incluso adelante en varios en varias carreras, incluso de la de Sao Paulo, de Brasil, de la Católica, de Chile, que son de las de las universidades más reconocidas en nuestro continente, que sin duda es de aplaudirse. Y de hecho, las carreras en las que está arriba justo son muchas ciencias sociales, arte y también algunas de ingeniería. Entonces, bueno, por ahí está la sociología, está la historia, está urbanismo, ¿no? En estas carreras que son, vaya, de las que están en el nivel más alto de América Latina. Que bueno, al final eso por otra parte tampoco nos dice nada, porque otro de los problemas del UNAM es que no tiene, que pueden egresar y pueden salir titulados muchos estudiantes muy bien preparados, pero que salen a un mercado laboral que está pero jodido, por decirlo menos, porque no hay trabajo, no hay trabajo bien remunerado con respecto a tus conocimientos y a lo que te toca hacer en las chambas, a pesar de que, bueno, es una excelente universidad. Pero como bien decía el buen tlacuilo, la verdad es que desde el 99, la gran huelga 99-2000, a la cual agradecemos a todos los que participaron, a las mujeres, a los hombres, a los chavos, chavitas de preparatoria, ¿no? O sea, morros de 16, 17 años que se decidieron ir a la huelga y apoyarla hasta las últimas consecuencias, que para muchos de ellos significó, incluso a esa edad, ir a parar a las cárceles, pues, o a estos, cárcel ya cuando eran mayores, que a muchos les tocó estar un rato ahí entambados, y que bueno, pese a lo complicado que puede ser, porque son míticas las asambleas que se daban en políticas, por ejemplo, o también en el Che, asambleas larguísimas de más de 12 horas, o incluso la democrática medida de poner, alambre de púas, ¿no?, para proteger de alguna manera, por llamarlo así, al Consejo General de Huelga. Claro, después de un año de huelga, de mantenerse en lucha, sin duda debe de haber sido muy ríspido. Pero la realidad es que a partir de esa huelga 99-2000, como afortunadamente para los que venimos después, los compas lograron evitar que se privatizara la educación, que es lo que querían hacer con estas cuotas que querían cobrar, todos los poderes fácticos, le llaman ahora, ¿no? Todo el poder empresarial y también de gobierno, pues buscan privatizar sin duda la educación y entre ellas la educación superior. Imagínense, la planilla de la UNAM es enorme, tanto en Ciudad Universitaria como en todas las demás FES o incluso en las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales que hay en Michoacán, por ejemplo, o en otros estados. Entonces, lograr privatizar o hacer que los estudiantes que tienen el derecho a acceder a educación pública lograran pagar estas famosas cuotas o algún tipo de colegiatura, pues sin duda implicaría muchísimos ingresos. Y no solo eso, sino que también se puede perder la libertad de cátedra, que si bien no es mucha, por lo menos en la Universidad Nacional Autónoma de México todavía sobrevive, todavía hay banda progresista, banda de izquierda que resiste ahí, muchos maestros y maestras. Va un saludo para el profe Navarro, sin duda, y para muchos otros. Para la buena Male, por ejemplo, que también es una maestra bastante crítica. Y entonces, bueno, es en realidad, como bien dices, querido tlacuilo, pues no dejan de hacer embestidas para lograr este proyecto que se detuvo en alguna medida, pero que ya ha dado grandes avances. La banda de los posgrados dicen, o sea, güey, nos cobran todo, ¿no? Se supone que tienes derecho a acceder al programa de posgrado e incluso en muchos tienes becas incluso del CONACYT, pero que, oye, para inscribirte tienes que pagar tanto. Ah, ¿quieres tu tira de materias? Tanto. Ah, ¿quieres tu credencial? Tanto. Y la verdad no es que se oponga uno a pagar porque sí, ¿no? Hay muchos, durante la huelga se escucha mucho, sobre todo de otras universidades, oye, pues si nosotros pagamos, pues que también paguen, ¿qué quieren, todo gratis? No, dones, más bien tendremos que luchar para que nadie pague, porque es nuestro derecho y es obligación del gobierno darnos una educación pública y gratuita a los niveles más altos, a todos niveles, o sea, desde el básico hasta el posgrado, hasta el postdoctorado si quieren, porque si tú eres capaz de comprometerte con un proyecto educativo como estudiante, ¿por qué no lo puede ser el gobierno para darte todos los recursos necesarios? Ahora, la educación pública es como parte, o sea, es junto con pegado, ¿no? Con la reforma educativa. Puedes no pagar tal vez tu educación, pero tampoco es que las autoridades, por ejemplo, del UNAM, te garanticen tener un acceso a una cafetería decente con un costo que pueda pagar la mayoría de tu población y vaya, que cumpla con los requisitos mínimos de nutrición, ¿no? La verdad es que la mayoría de las cafeterías concesionadas todas en CU son caras, son muy malas y no te ofrecen una opción como alumno. Y tienes que, bueno, pues irte entonces a los puestitos que están afuera en Copilco, ¿no? Los cuales pues también ya cerraron y que ahora ya están poniéndolos nuevamente por parte de la Ciudad de México, ¿no? Claro, ya hay franquicias, entonces, o sea, el pasillo de la salmonela dejó de ser lo que era. Y que bueno, al final como alumno te obligan pues a tomar otras medidas que sin duda repercuten en tu aprendizaje, porque si no comes bien, si tienes hambre a las 2, 3 de la tarde, o sea, lo que no estás pensando en 2 más 2, o en Marx, o en, no sé, Aristóteles, lo que estás buscando es, pues chale, quiero irme a mi casa a comer algo, ¿no? Porque tengo hambre. Entonces, bueno, esa es como parte de la cuestión. Las drogas, pues sí, sin duda es un tema que ha estado siempre ahí, que ha estado presente. Y bueno, que ahorita pues puede ser la puerta de entrada. Ahora, otros datos que están bastante buenos, por ahí ya publicamos algunas notas. A partir de julio, en la temporada vacacional que acaba, bueno, del año pasado, de julio a agosto, se invirtieron 9.2 millones de pesos en las cámaras y en las rejas nuevas que, como bien dice Tlacuilo, cercaban, se supone, por ejemplo, este espacio de contaduría, o los bigotes, o los frontones, que es donde supuestamente pues se ha ubicado, ¿no? Que venden ahí las drogas. Y Graue mismo lo dice, ¿no? Pues al cercar estos lugares, pues la banda no se va a ir. O sea, no es que, ay, bueno, ya no me dejan, pues ya me voy. Más bien buscan otros espacios, ¿no? Donde los estudiantes pues se quejan justo de que más bien estos son medidas controladoras más que de verdadera prevención o de resolución del conflicto que hay. Y bueno, entonces ahora más bien la banda que vende pues se ha ido a otras partes, ¿no? A partes pues que están más cercanas de la población universitaria. Saludos al buen mago que ya anda por acá, que ya viene llegando. Entonces, esos 9.2 millones de pesos no sirvieron. El pasado 23 de febrero, en esta balacera que hubo, murieron dos personas, una de 20 y una de 29 años, que Graue dice, bueno, no son parte de la comunidad. Lo que según las investigaciones periciales están diciendo es que eran dos consumidores que tuvieron como broncas con el dealer y bueno, el dealer les disparó y los mató, ¿no? Graue también dice que no es tu amigo, ¿no? Que huyas, esta campaña que sacó, que por ahí ya le pusieron, vaya, en respuesta, no es tu amigo, es el rector, y el rector, la verdad es que los últimos rectores, ahí está Narro, ¿no? O sea, Narro, priista, hasta más no parar, y bueno, entonces Graue tampoco, también salcaron esta contracampaña, la banda, los estudiantes, que no es tu amigo, es el rector, y Graue dice, pues que los dealers viven en un mundo ajeno al de los universitarios. Pues tal vez el que vive en un mundo ajeno a la realidad del país es él, porque el problema del narcotráfico está en todo el país, a todos niveles. CU, por sus características de que es un espacio público y al mismo tiempo es una universidad, tiene mucho más compleja esta situación. Pero bueno, sin duda son nuestros compañeros, tal vez muchos de ellos puedan ser incluso compañeros universitarios, porque al final no tienes chamba y tal vez de dealer te dan algo, no lo sé, ¿no? Habría que ver, pero esta diferenciación, de pronto, pues bastante clasista, como si realmente fuéramos distintos, pues es parte de lo que pasa por la cabeza del rector y de muchas autoridades. Entonces, bueno, pues ese tema está ahí. También balearon a una maestra saliendo de Acatlán, una maestra de economía, un día antes. La balacera en CU fue el 23 y el 22 fue este supuesto asalto a la maestra, o que querían como asaltarla y la balacearon. Está grave, por ahí los alumnos de Acatlán también ya fueron a protestar. Hoy hubo una concentración ahí en rectoría de los estudiantes. Vamos a andar por ahí publicando a ver a qué se llega, porque pues no puede ser que no se haga nada o que no se ponga pues atención a lo que está sucediendo en nuestra máxima casa de estudios. Y por ahí está la otra de que quieren construir, ¿no?, estas dos torres ahí en Copilco, en donde era el Superama, que mucha de la banda que estudió en CU, yo creo que el Superama lo recuerda, que está sobre la entrada principal de CU, la que está sobre Avenida Universidad. Y bueno, pues son estas dos torres que quieren albergar a 600 departamentos. Son torres de más de 20 niveles en un lugar donde no se puede construir más de 6. Y como está tan cerca de CU y del Patrimonio Cultural Mundial, que es el campus central, no puede ni siquiera ser más de 2. Porque representa varios problemas estas dos torres que se quieren hacer de la empresa Vicrant, que de hecho yo creo que las hemos de ubicar, porque Vicrant está en Acoxpa, está también ahí por Huipulco, está sobre, pues, rumbo a San Jerónimo también hay. Vicrant es una de las grandes constructoras de departamentos que hay en esta ciudad, y bueno, esta es la compañía que quiere hacer estas grandes torres. Y representa problemas, bueno, desde la movilidad, o sea, si de por sí se hace un trafiquerío por ahí, porque la banda, los micros se paran para que bajen los estudiantes, los que traen coche, etcétera, ahora implicaría aún más. También el agua, por ejemplo, ¿no? Abastecer 600 departamentos, ¿cuántos litros, millones de litros o de metros cúbicos de agua van a necesitarse? Y también la otra es que afecta esta zona como perimetral que tiene el patrimonio cultural, que es el circuito interior, el circuito principal de la ciudad universitaria, que incluye la biblioteca central, las facultades de derecho, las islas, por ejemplo, filosofía y letras, economía, ¿no?, arquitectura, la Torre 2 de Humanidades, como esta zona céntrica de CU, que son de, o sea, vaya, que la UNESCO también le da un varo por ahí a la UNAM por ser este patrimonio mundial, y que tienen que cuidar, y que no solo la UNAM tendría que cuidar, sino el propio gobierno, porque está consciente de lo que representa. Y bueno, por ahí, ¿quién aprobó la construcción de estas torres que a todas luces no deberían de aprobarse? Los compitas estos, gente realmente excelsa del PRD, Valentín Toledo y el otro don, Maldonado. El anterior, así, Valentín Maldonado, perdón, y Mauricio Toledo, el ex alcalde ahora, ¿no?, el ex jefe delegacional y el actual delegado, aprobaron los dos, ¿no?, durante sus mandatos, aprobaron la construcción de esto. Y bueno, pues es este Mauricio Toledo el que está también en esta comisión de reconstrucción, y de los que se han sido señalados que están deteniendo pues el proyecto, ¿no?, de reconstrucción en la Ciudad de México. Entonces, pues así las cosas, ya la UNAM se organizó, desde lo jurídico de la UNAM, y también estudiantes y vecinos de ahí, pues se han organizado para decir que no se puede construir, porque implica muchos problemas, y porque al lado de la hermosa Biblioteca Central, un patrimonio verdaderamente bello de la arquitectura de México, de los edificios más fotografiados de nuestro país, viéndola desde rectoría, al ladito del lado derecho veríamos estas dos torres de departamentos, y pues eso afecta sin duda la visión del patrimonio cultural. Entonces, pues así las cosas, complicado, bastante triste de pronto, y pues bueno, ese es el país, así dijera Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir y aquí nos tocó actuar, yo creo, mi querido Tlacuilo. Entonces, nos vamos a, pues ya en realidad estamos llegando al final de esta sonoreada 62. Ha sido un gusto, gracias por acompañarnos, saludos a toda la banda que está por ahí conectada. Pueden escuchar todas las sonoreadas a través de la página de archive.org. Ahí lo buscan como la banda sonora o sonoreadas o Barrio Conciencia, esos son como los tags, ¿no?, con las palabras claves con las que nos pueden buscar. Y nosotros también en la página los vamos publicando para que los compartan, para que los rolen, para que los descarguen gratis. Y bueno, pues de estreno este jueves primero de marzo. Y ya por último, yo para ya callarme, Vamos a escuchar dos rolas finales. Una es la de Bella Ciao, en honor a este gran guerrillero que fue Arturo Gamis. Y bueno, la otra va porque está muy buena, de Manu Chao también. Pues ahí quedó, querida bandita, esta sonoreada número 62. Y bueno, antes ya de despedirnos, le damos la bienvenida al buen mago que está llegando por acá. Ahora sí, con toda la buena vibra. Y bueno, pues queremos también pues recibir sus comentarios de acerca de la página, qué le falta, qué les gustaría que hubiera. Vamos ya a estar transmitiendo por esta página. Muchas gracias al Reggae Ambulante, al Viaje Sonidero, que bueno, pues esta banda no se podría platicar sin ellos, ¿no? Y bueno, antes de irnos, bueno, también esténse pendientes porque ya viene el gran evento de primavera en el Huerto del Barrio. Y la rodada que le debemos a todos los principiantes. Pues esta fue la sonoreada número 62. Nos escuchamos la siguiente semana, esperemos allá, con el pájaro de mil carreteras, la pajarita. Y bueno, pues ya estaremos viendo. Nos escuchamos la siguiente semana, banda. Buen fin. Esta mañana me he levantado. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Partigiano, me voy contigo. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. Puesto el fiore del partigiano. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Puesto el fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo il fiore del partigiano. Diplomáticos de Monte Alto, aquí presente, Xuxo. Saúde e océano. Vamos a conseguir la maravilla en San Cosme. Va a llegar todo el poder del mar de Galicia. Cuando os lo diga, decís Medre Omar, decís Medre y levantáis las manos. Medre Omar. ¡Madre! Más fuerte, Medre, Medre Omar. Medre Omar. Medre Omar. Llegó el océano. Brindemos con la mejor bebida del mundo, lo mejor de América, el café y la caña de Galicia. Brindemos con un traguito de un groliño de licor café. Licor negro café.